A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana de viernes 15 de junio de 2012. Bienvenidos a la información en el Magazine de Integración de la Radio Comunitaria Recorriendo Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, titulares en Recorriendo Cundinamarca. mil zipaquireños votaron en elecciones comunales. Destinan recursos para renovación cafetera a través del incentivo a la capitalización rural de Cundinamarca. En Soacha, ser docente se convirtió en una profesión de alto riesgo. En Manta, primera feria comercial bovina, porcina y agroindustrial los días 15, 16 y 17 de junio. Noticia de interés para los cundinamarqueses que viajan a Bogotá. Nuevos horarios de pico y placa en Bogotá. Por segundo año consecutivo, los productos de la empresa de licores de Cundinamarca han sido premiados por su calidad en el Mondial Selection 2012, que destaca el Ron Santa Fe 8 años reserva exclusiva, que obtuvo la máxima distinción del certamen con la medalla Gran Oro. Hoy viernes 15 de junio, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde del municipio de Guayabetal, Alexander Rodríguez Parrado. Titular de Sopó. El alcalde del municipio de Sopó, Ricardo Jerónimo Valderrama, nos comenta un poco acerca de los planes y proyectos que se tienen pensados para el municipio de Sopó en torno al plan de desarrollo. Vamos para Anapoima, su titular. Les comentamos a todos los oyentes del informativo Recorriendo Cundinamarca que la invitación es para este segundo puente festivo de junio a la inspección de San Antonio de Anapoima, al tercer festival de retorno, que se está dando inicio hoy 15 de junio al 19. Titular de Tocaima. Director regional para el Alto Magdalena de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, hizo presencia aquí en el municipio de Tocaima el pasado domingo en la celebración de la fiesta del campesino. El doctor César Gaviria, quien pues nos acompañó en esta importante actividad. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Son las 6 de la mañana, 34 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Este viernes 15 de junio se presentará y socializará el programa de renovación cafetera en Cundinamarca, promovido por la Federación Nacional de Cafeteros y la Gobernación de Cundinamarca. El acto, que se cumplirá en el Salón de Gobernadores de la sede administrativa y que será presidido por el gobernador Álvaro Cruz y el gerente de la Federación, Luis Genaro Muñoz. El programa busca fortalecer la cadena productiva cafetera considerada como renglón prioritario de las comunidades rurales del departamento. La actividad está contemplada dentro de las inversiones del Programa de Incentivos a la Capitalización Rural de Cundinamarca, liderado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el plan denominado Plantación, Mantenimiento y Renovación de Cultivos de Tardío Rendimiento, línea de financiación que incluye el sistema productivo del café. La Secretaría de Agricultura, Constanza Ramos, manifestó que uno de los objetivos del programa es contribuir a la reactivación económica y social de los sectores productivos, entre los cuales se encuentra el sector cafetero, y que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en el marco del programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro de la Caficultura, impulsa la renovación por siembra de los cafetales tecnificados y tradicionales envejecidos en el país, los cuales, de acuerdo con el Registro del Sistema de Información Cafetera, SICA, para el caso de Cundinamarca, ascienden a la cifra de 26.000 hectáreas. En Zipaquirá, sala de redacción, con la consigna Por una infancia feliz, no a las peores formas de trabajo infantil, la Alcaldía de Zipaquirá y el Programa de Infancia se unieron al Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se celebró esta semana. La Organización Internacional del Trabajo quiere realizar una movilización masiva para dar a conocer las formas de trabajo infantil citadas en el Convenio 182, donde se mencionan como peores formas de trabajo infantil la trata y venta de niños y niñas, la explotación sexual, la inclusión de la niñez en el conflicto armado, la esclavitud, la pornografía y el trabajo en minería, entre otras actividades que vulneran el libre desarrollo físico, social y emocional de los niños. La explotación infantil es cada vez más una problemática social que vulnera los derechos de los menores y coarta su integridad y la posibilidad de vivir una infancia feliz, por lo que la Administración Municipal quiere sensibilizar a las familias y a la población sobre la importancia de proteger los derechos de los niños en el municipio, para lo cual la Secretaría de Vivienda y Acción Social reactivará el Comité Interinstitucional Municipal para Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente trabajador entre 15 y 18 años de edad. En Manta, sala de redacción. La Administración Municipal de Manta está organizando su primera feria comercial, bovina, porcina y agroindustrial, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de junio de 2012 con el siguiente programa. Viernes 15 de junio, feria porcina. Sábado 16 de junio, feria ganado de ceba. 2 de la tarde, cabalgata campesina. En la noche, gran verbena popular con orquesta patrocinada por la Administración Municipal. Domingo 17 de junio, feria ganado de cría y levante. Encuentro musical campesino, ameniza banda juvenil de Manta. Encuentro musical campesino y una hermosa muestra folclórica. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Ahora son las 6:38 minutos en Recorriendo Cundinamarca. El desarrollo de la información a esta hora desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. En esta mañana les saludamos desde los 107.8 Chalón Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Francisco. El director de la CAR Regional Girardot, doctor Carlos Gaviria, se hizo presente en la celebración del Día del Campesino. Abordándolo por Chalón Estéreo, esto nos comentó. Un saludo especial para usted y toda su audiencia. De verdad, contento de estar en este día tan especial en el municipio de Tocaima, un evento para la gente que mueve el país, los campesinos, que son los que cultivan, son los que generan el alimento para que gente colombiana y gente del exterior pueda llegar a sus hogares. Muy contentos acompañándolos, muy bonitas las casetas, me gustaron mucho, donde todos los campesinos muestran sus frutos, el fruto de su trabajo, sus flores. Muy bonito, estamos muy contentos y seguir contribuyendo para esta actividad tan importante en este municipio. Bueno, doctor César Gaviria, ¿qué recomendaciones tenemos para nuestros amigos campesinos a esta hora en la mañana, pues teniendo en cuenta esos cambios climáticos que hemos tenido en los últimos días? Invitarlos especialmente a todos los campesinos, ahora que se viene el fenómeno de la niña, un verano intenso, hay que tener y estar pendientes del tema de los incendios forestales. Entonces, decirle que no arrojen vidrios en el campo, los fumadores, por favor, apaguen sus cigarrillos, estar pendientes de este tema, tener los números de bomberos, hacer un mismo trabajo al que se hace en la época de inundación, tener los teléfonos de todos para hacer una unión y poder trabajar y sacar y evitar este flagelo, que es un flagelo, puede ser hasta más complicado que las inundaciones si no se maneja de una forma adecuada. Doctor César Gaviria, otro tema importante y que en alguna oportunidad lo tocamos cuando se presentó la emergencia aquí en Tocaima, es el debilitamiento que está presentando una reliquia histórica como es el Puente de los Suspiros. Se está haciendo, ¿qué acciones se están proyectando pues para proteger este patrimonio, por decirlo de alguna manera, del departamento y del municipio de Tocaima? Desde la corporación, en la oficina provincial, hemos tomado atenta nota. Estuvimos visitando el puente en la ola invernal, nos preocupa demasiado. Nosotros en esta oficina provincial, ¿qué hicimos ya? Tomamos las fotos respectivas, las coordenadas respectivas, y lo montamos como punto crítico. A cada una de las oficinas provinciales tiene que mostrar los puntos críticos. ¿Para qué? Para que en el plan de inversión de este año, el director general con sus asesores tomen las decisiones más acertadas. Yo pienso, y por petición también del alcalde municipal, los concejales, la comunidad, pienso que el puente Portillo ya está, el puente de los Suspiros ya está en la cabeza de todos. Nosotros ya hicimos lo que tenemos que hacer, ahora esperar que la inversión que se piensa hacer y que se vaya a hacer sea pronto en ese puente. También el alcalde ha estado pendiente y ahí pendientes del tema, a ver en qué momento podemos ayudar en este tema tan importante. Claro que sí, y sobre todo pues teniendo en cuenta que hubo como un receso en la misma mitigación que estaba dando o realizándole la corriente del río a la estructura del puente. Sí, mire, la gobernación felicitó a la CAR, la presidencia, por el tema del manejo de las inundaciones. Usted sabe que en temporadas invernales anteriores fue muy difícil el manejo, muy complicado, pero ahora se ha ido aprendiendo. Hay gente especializada en el tema y creemos que este puente es primordial, y creemos que la corporación, además sé que el alcalde está tocando puertas en la gobernación, pienso que pronto los entes van a mirar cómo mitigan este problema tan importante que se presenta ahí en el Puente de los Suspiros. Continuamente estamos recorriendo los 8 municipios y las situaciones que se presenten, con mucho gusto, para podérselas resolver a toda la comunidad de la jurisdicción. Estas son las noticias más importantes desde Tocaima, Cundinamarca, desde los 107.8 Chalom Estéreo, bajo la dirección del padre José Ciro López Domínguez, Francisco Saavedra, Luis Alberto Díaz Rincón. Les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Ahora son las 6 de la mañana, 42 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción, graves denuncias sobre amenazas contra sus vidas realizaron los docentes de este colegio de la Comuna 4, que desde hace varios meses se han visto expuestos a la intolerancia de las pandillas y los grupos delincuenciales que hacen presencia en los sectores de Ciudadela, Sucre y Altos de Casucá, donde se encuentran ubicadas las 5 sedes que conforman esta institución educativa. Un grupo de aproximadamente 40 profesores de este colegio realizaron un plantón frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal con el fin de dar a conocer la difícil situación de seguridad que se vive en cada una de las sedes del plantel, en donde en algunas ocasiones son los mismos estudiantes los encargados de realizar las intimidaciones que han sembrado el riesgo entre los profesores. Hay algunos docentes que han sido amenazados, no sabemos por quiénes, pero lo cierto es que a través de llamadas telefónicas y otros medios se les ha hecho saber que no los quieren volver a ver en el colegio. Hay una clara intolerancia a la labor que realizamos nosotros los maestros. Todos trabajamos en una institución educativa que debe atender a una población vulnerable, pero a veces nos sentimos solos en el proceso porque falta una mayor inversión en infraestructura para nuestra institución, a fin de que podamos prestar un servicio de calidad a la comunidad. Desafortunadamente, acá se viven dos realidades en la educación de Soacha, pues una cosa es trabajar en la parte céntrica del municipio y otra diferente hacerlo en La Loma, que es un sector bastante difícil, y no es que nos estemos ganando el cielo, solo trabajamos con mucho compromiso, explicó Carlos Silva, docente de la institución educativa Buenos Aires. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El Ron Santa Fe 8 años reserva exclusiva ganó la medalla de gran oro, máxima distinción de Mont Selection de Bélgica, lo que lo posiciona como el mejor ron del mercado debido a sus condiciones organolépticas. Por su parte, los demás productos de la empresa de licores de Cundinamarca fueron premiados por segundo año consecutivo con oro y plata. fueron reconocidas las propiedades del néctar rojo, néctar azul, el ron Santa Fe 4 años añejo y el aguardiente 180 grados, con la mención de oro, al igual que el néctar Club Verde, que recibió la medalla de plata. Estos premios posicionan a la empresa cundinamarquesa dentro del ranking de los productores de mejores licores no solo en el país, sino en el mundo. Para el gerente de la empresa de licores de Cundinamarca, Carlos Alberto Mesa Reales, es muy grato tener la oportunidad de volver a participar en este certamen internacional y de nuevo obtener estas honorables distinciones. Estas medallas demuestran que nuestros productos están a la altura de los mejores licores del mundo y que contamos con altos estándares de calidad, dijo. En Bogotá, noticia de interés para los cundinamarqueses. Sala de redacción. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo que desde el 3 de julio todas las personas podrán usar el carro todos los días y que la medida de pico y placa se reducirá en 42 horas al mes por vehículo, es decir, que la restricción no aplicará 14 sino 7 horas diarias. Se elimina la rotación de placas. El horario del pico y placa será de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana y de 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Las placas terminadas en número par tendrán una restricción si el día calendario es par, y las placas terminadas en número impar tendrán la restricción el día impar. El cero es considerado como número par. Además, anunció que se levanta la medida en el sur de la ciudad, en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. Según el alcalde, con el nuevo horario de restricción para el tráfico vehicular, mejorará la movilidad en un 17%. Se va a reducir el tráfico en horas pico y va a aumentar en horas valles, señaló. De otro lado, dijo que el hecho de poder usar carro todos los días también tendrá un impacto favorable en la movilidad de los sábados, porque muchas de las actividades que no podían hacerse entre semana por el pico y placa ahora podrán realizarse cualquier día. Petro también destacó que con la nueva medida mitigamos la tendencia a comprar un segundo carro, porque con la restricción en el uso del carro por días se estimuló la compra de vehículos en los estratos altos. Lo que se hizo fue lograr un aumento en el parque automotor. Este es el listado de zonas de Bogotá donde no habrá pico y placa a partir del 3 de julio del presente año. Primer tramo de la transversal 3B Este entre los Cerros Orientales hasta la avenida Primero de Mayo. Segundo tramo de la avenida Primero de Mayo entre la carrera Tercera Este hasta la avenida Caracas. Tercer tramo de la avenida Caracas desde la avenida Primero de Mayo hasta la avenida Villavicencio. Cuarto tramo de la avenida Villavicencio entre la avenida Caracas hasta la autopista Sur. Quinto tramo, la autopista Sur desde la avenida Villavicencio hasta los límites del sur de la ciudad. En Soacha, sala de redacción. El secretario de Educación del municipio de Soacha, Juan Miguel Méndez, dijo que una de las docentes fue amenazada por pandillas en el Colegio Buenos Aires, en la sede del Rincón del Lago. El funcionario señaló que los 90 profesores de la institución educativa denunciaron los hechos ante la Secretaría de Educación y el alcalde Juan Carlos Nemocón, pero a pesar de las medidas adoptadas, las pandillas incrementaron las amenazas. Ante esta situación, los docentes y las autoridades locales acordaron adelantar el periodo de vacaciones a partir de la fecha. Las actividades académicas en la institución se reiniciarán el próximo 9 de julio. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Las 6 de la mañana, 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. El desarrollo de la información en Recorriendo Cundinamarca con Darío Urbano desde Anapoima, emisora Sol Estéreo. Gracias Patricia y Víctor Manuel, desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con los reportes más importantes hasta el momento para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Les comentamos a todos los oyentes del informativo Recorriendo Cundinamarca que la invitación es para este segundo puente festivo de junio a la inspección de San Antonio de Anapoima, al tercer festival de retorno que se está dando inicio hoy 15 de junio al 19. Hace algunos momentos se llevó a cabo la programación a las 5 de la mañana con el amanecer San Antonio, sí señor, con la presencia de la banda municipal en su arborada musical. A las 8 de la mañana inicia la inauguración de la feria ganadera. Mañana sábado Igualmente tenemos este amanecer San Antonio y a las 3 de la tarde Festival Equino, Trocha y Galope Trote y Galope y Paso Fino. A las 10 de la noche, para mañana sábado, baile popular con orquesta Grupo Tropical Calamares. Igualmente para el domingo 17 de junio tenemos el amanecer San Antonio. Desde las 12 del mediodía viene la cabalgata, que tiene su salida desde el polideportivo del municipio de Napoima con la llegada a la Plaza de Toros de esta bella inspección. Y a las 4 de la tarde, la primera gran corrido de toros con su show musical Las Vaqueras Mix. A las 10 de la noche, baile popular con la orquesta Fuego de Colombia. Y el lunes 18 viene la segunda gran corrida de toros con su show artístico Jimmy Gutiérrez, El Torcido. A las 10 de la noche, el baile popular con la presentación artística de Albeiro Rincón. Y finalmente, para el martes 19, la tercera corrida de toros con show artístico de Milton Otálora, el sucesor de Antonio Aguilar, con sus caballos danzarines. Y a las 10 de la noche se cierra con broche de oro con baile popular. Toros, toros y artistas en San Antonio de Anapoima, con motivo de sus tradicionales ferias y fiestas, del 15 al 19 de junio del 2012. Domingo 17, 3 de la tarde, cuatro poderosos toros para los matadores, Pedro Colorado y Armando Rodríguez. En la parte artística, las reinas de la carrilera, las vaqueras Miss, mujeres cantando y bailando en vivo y en directo para el público. Una copa con vino y veneno, por error. Lunes 18 de junio, 3 de la tarde, segunda corrida de toros, cuatro poderosos toros, cuatro para los triunfadores de la tarde anterior y la presentación del ídolo del momento, Jimmy Gutiérrez, El Torcido. Porque yo soy mujeriego y bebedor. Martes 18 de junio, 3 de la tarde, última y espectacular corrida de toros y en la parte artística, a petición del público, la presentación del sucesor de don Antonio Aguilar, Milton Otálora, con sus caballos amaestrados de alta escuela. Precios populares. Caballo de patas blancas con herraduras de acero. Invitan Junta de Ferias y Fiestas de San Antonio de Anapoima y los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. ¡Olé! Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud. Les habló su director Darío Urbano, en el máster David Urbano. Feliz mañana. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Ahora faltan 7 minutos para las 7 de la mañana en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción, la empresa Intelnet Médica Limitada, por medio de la Fundación Kairos y Cronos y con el respaldo de la Secretaría de Educación Municipal, hizo la entrega de ayudas técnicas a la sede educativa Santa Isabel, lugar afectado por la ola invernal de 2010. Desde hace varios meses, la empresa del sector privado Intelnet Médica Limitada ha estado trabajando en la Escuela Santa Isabel, sede rural de la institución educativa La Merced, con el ánimo de mejorar la calidad de la educación en este sector. De esta manera, la empresa ha destinado unos recursos derivados de los aportes voluntarios de sus empleados para la dotación y adecuación de esta escuela. Con la entrega de la primera dotación escolar, que constó de pupitres, tableros y archivadores especialmente diseñados para contribuir a mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños de Santa Isabel, se inició todo un proceso que traerá posteriormente mejoras estructurales para ampliar la cobertura en la zona. En Funza, sala de redacción. La Secretaría de Gobierno celebró en el Parque Principal de Funza, Capitán Ernesto Esguerra, la Semana de Erradicación de Trabajo Infantil, evento que irá hasta mañana sábado 16 de junio y que pretende evitar que personas inescrupulosas se aprovechen de los menores de edad con fines de explotación laboral. El funcionario de la Secretaría de Gobierno, Jairo Hernández Rico, sostuvo que los pequeños en muchas ocasiones son engañados por personas mayores, quienes con dinero o prebendas los obligan a realizar trabajos forzosos. Afortunadamente, en el municipio no se presenta de una manera preocupante, pero con un solo niño que esté trabajando, es un niño que debería estar en el colegio. La deserción infantil en la mayoría de los centros educativos es por la delicada situación económica que viven sus padres. Por eso en FUNSA estamos tomando las medidas necesarias desde ahora para evitar la explotación laboral de los menores, manifestó el funcionario de la Secretaría de Gobierno, Jairo Hernández Rico. Enricaurte, sala de redacción. Como uno de los programas bandera por parte de la administración que lidera la alcaldesa de Ricaurte, Gloria Ricardo Doncel, dentro de su plan de gobierno municipal, se encuentra el apoyo a las personas más vulnerables. Dentro de este grupo están los adultos mayores, programa que se viene adelantando en la presente vigencia a través de la estrategia denominada Semillas de Amor, encuentro semanal que se realiza todos los miércoles de 8 a 12 del mediodía en el Salón del Centro Cultural Pacandé, donde ellos reciben una serie de actividades que buscan la atención integral a estas personas mayores de 60 años que son ricaurteños de nivel 1 y 2 del Sisbén, ya que gracias a la gestión de nuestra alcaldesa, para este año se amplió la cobertura llegando a los 150 beneficiarios. Dentro de las garantías y beneficios que reciben los inscritos en el programa municipal Semillas de Amor, la alcaldesa Gloria Ricardo hizo entrega de la dotación oficial vigencia 2012-2015, consistente en pantalón sudadera, camiseta estilo polo, gorra y tenis. Pasa el tiempo, 3 minutos para las 7 de la mañana, estamos en Recorriendo Cundinamarca. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Avanzamos en Recorriendo Cundinamarca y a esta hora nos acompaña el señor alcalde de Guayabetal, Alexander Rodríguez Parrado. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muy buenos días para ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia. Señor alcalde, para nosotros es muy grato contar con su presencia en este espacio radial que se difunde por las 25 emisoras comunitarias más importantes en cubrimiento del departamento. Quisiéramos inicialmente que nos comentara lo relacionado con los puntos fundamentales de su programa de gobierno, ese que le permitió ganar la alcaldía de Guayabetal. Bueno, sí, respecto a nuestro programa de gobierno, estaba basado en 3 temas fundamentales. Uno de los temas era la reactivación agrícola de nuestro sector. El otro tema era la recuperación de los efectos de la construcción de la doble calzada Bogotá y Villavicencio. Y el otro tema era el fortalecimiento institucional y la gestión social de Guayabetal. Digamos, eran los pilares que motivaron la presentación del programa de gobierno con el que fuimos elegidos el pasado 30 de octubre. Bueno, alcalde, y posteriormente, pues como es apenas lógico y está dispuesto en la normatividad, ustedes realizaron mesas de concertación, contacto con la comunidad, se anexaron cosas, se suprimieron otras, se hicieron estudios importantes, y este proyecto pasó al Consejo Municipal para ser aprobado. ¿Cómo quedó? ¿Le gusta a usted cómo quedó su plan de desarrollo? Sí. Contamos ahí con el respaldo de la comunidad, hicimos mesas de trabajo en todas las veredas y logramos un trabajo muy juicioso y responsable del Consejo Municipal, a quien de paso quiero hacer un reconocimiento muy especial porque trabajaron muy juiciosos durante todo el mes de mayo, hicieron sesiones adicionales de las autorizadas por ley que no cobraron inclusive, para poder hacer un plan de desarrollo bien ajustado a la realidad del municipio. Ahí tenemos muchas iniciativas que van a beneficiar a la comunidad y que van enfocadas a lo que nosotros presentamos, a esos 3 pilares que yo le expliqué inicialmente, que son los que vamos a trabajar en estos 4 años. Sí, señor. Bueno, pasando ahora a otro aspecto importante, pues esta es una gran vitrina para dar a conocer los municipios y los proyectos de los primeros mandatarios de sus administraciones. Contémosle un poco a los oyentes, son muchos indiscutiblemente los que saben que Guayabetal está en la vía al llano, que es una gran puerta hacia esa despensa enorme de Colombia, la mitad de nuestro territorio nacional. ¿Qué le significa a Guayabetal estar ubicado en esta zona? No, pues es un polo de desarrollo grandísimo. Ustedes saben lo importante que se está convirtiendo para el futuro del país el llano. Y esta pues es la vía por naturaleza que saca, que desemboca pues a media Colombia, que es la Orinoquía, hacia el centro del país. De ahí sale la producción más grande y pues nosotros en ese eje principal, la intención, digamos, ahorita que se viene construyendo la doble calzada para fortalecer, digamos, el comercio hacia el centro del país y hacia la exportación ahora con el tema del TLC, pues es que nosotros podamos ser parte de ese progreso, que también nosotros podamos disfrutar de esas ventajas y que aprovechemos eso como una oportunidad para que nuestro municipio prospere y para que tenga más fuerza. De hecho, venimos planteando varios proyectos interesantes y uno de ellos es el tema del turismo. Uh-huh. Venimos trabajando con turismo de aventura, turismo ecológico y agroturismo. Nosotros en el turismo de aventura tenemos en este momento bungee jumping, tenemos barranquismo, torrentismo, tenemos una cantidad de actividades que a las cuales están asistiendo ya muchas personas cada fin de semana y que pues que la idea es que podamos incentivar desde la administración municipal y fomentar. Tenemos el agroturismo con fincas certificadas cafeteras. Nosotros en este momento somos el primer municipio del oriente de Cundinamarca en producción de café. Uh-huh. Tenemos prácticamente casi que a nivel nacional la primera producción, digamos, el más alto rendimiento en producción de café por hectárea que hay a nivel nacional, que son 32 hectáreas, 32 cargas de café por hectárea. Estamos superando en eso a todo el eje cafetero y a todas las zonas cafeteras del país en este momento. Sí. Y una cantidad de cosas que queremos fomentar y estimular para que podamos sacar adelante más adelante. Perfecto, son cosas muy interesantes, aspectos fundamentales en el desarrollo de Guayabetal. Valdría la pena, alcalde, que le reiteráramos a nuestros oyentes en otros sectores del departamento las actividades fundamentales. Usted nos ha mencionado el turismo y nos ha mencionado el cultivo del café, su comercialización, en fin. ¿A qué otras cosas se dedican las gentes en Guayabetal? Pues nosotros manejamos los servicios y manejamos, digamos, los servicios que nos ofrece hacia alrededor de la vía Bogotá y Vicencio. Sí. Y específicamente trabajamos en el tema de lo que tiene que ver con el campo específicamente. Nosotros tenemos varios productos fuertes que son el lulo, el frijol, el café, el sagú, son algunos de los productos fuertes de Guayabetal. Tenemos un recurso hídrico impresionante, es un gran potencial que tiene Guayabetal, por eso es el paraíso hídrico del oriente de Cundinamarca. Y adicionalmente tenemos un comercio grande. Nosotros tenemos también, por ser centro de la vía Bogotá y Vicencio, digamos, tenemos la despensa de servicios para las diferentes compañías que trabajan en el sector. Y producto también de todas esas cosas es que nosotros hemos venido planteando varios de los proyectos importantes y fundamentales del plan de desarrollo. Sí, señor. Uno de esos. Sí, siga. Señor. Siga, alcalde. Uno de esos es el tema de la, pues con la construcción de la doble calzada nosotros perdemos casi el 30%, casi el 40% de nuestro casco urbano. Entonces, uno de los proyectos fundamentales es la reubicación de ese casco urbano y para eso ya venimos avanzando fuertemente y aspiramos que en este segundo semestre ya iniciemos la construcción de 200 viviendas que nos van a permitir mejorar un poco la calidad de vida de los guayabetalunos y permitir que no se nos vayan del municipio. Para el campo nosotros venimos planteándonos también un anillo vial que intercomunique a todas las veredas y adicionalmente que nos comunique con el municipio de Gutiérrez, nuestro municipio vecino, con el que estamos a prácticamente 2 kilómetros, pero nos separa de una gran quebrada y necesitamos un gran puente para podernos intercomunicar y para poder fomentar todo lo que tiene que ver con la comercialización de los productos. Imagínese que Gutiérrez, para llevar sus productos, para la venta de sus productos como el frijol, el lulo, en fin, todo lo que saca, los lleva hasta Villavicencio, tiene que desplazarse hasta Caquesa prácticamente 3 horas y media. Y de Caquesa hasta Villavicencio otras 2 horas más o menos, otra hora por lo menos, son 4 horas y media de desplazamiento, lo que podría reducirse a más o menos 1 hora y media con la comunicación que tendríamos aquí por Guayabetal. Entonces ese es otro de los proyectos fundamentales que tenemos ahí. Alcalde, usted nos mencionó la reubicación y la construcción de unas 200 viviendas. ¿Quién financia ese proyecto? ¿Cómo o con quién han hecho alianza al respecto? Pues teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha demorado los recursos para las viviendas en todo el país y apenas va a empezar, pues nosotros logramos hacer alianzas con diferentes entidades privadas y con el apoyo del sector bancario y del sector comercial y con algunas empresas contratistas del nivel nacional y con el apoyo también de Coviandes, que nos colabora con toda la parte de urbanismo, la construcción de alcantarillado, de acueducto. Nosotros como municipio vamos a construir las redes eléctricas y la idea es que entre todos en conjunto podamos construir el proyecto. Más o menos son 17 aliados estratégicos. Estamos hablando de un proyecto de más de unos 36 mil millones de pesos, una obra grande con todos los aditamentos de equipamiento y todo lo demás para que pueda ser bien útil a nuestra comunidad. De hecho, la idea es que cuando uno cambie, cambie para bien y que las cosas que vea es el progreso para la comunidad. Sí, una curiosidad, alcalde, a través de las redes sociales nos hacen este comentario, la utilización de un cable para pasar de una vereda a otra en Guayabetal. ¿Cómo es esta historia? Pues aquí en Guayabetal hay varios cables entre lo que es Guayabetal, Acacias y Villavicencio. Usted sabe lo complicado de la topografía y en ese sentido, digamos, la cuenca del Río Negro tiene unas pendientes altísimas y la comunidad que se desplaza hacia el sector de Acacias, que queda al otro lado del río, han instalado algunos cables desde hace algún tiempo para poderse desplazar. Eso, digamos, es un tema que ya viene de muchos años atrás recurrente. Últimamente hemos venido haciendo unas inspecciones a esos cables también para verificar su funcionamiento, para garantizar que funcionen de manera adecuada. Y lo ideal sería que a futuro eso pudiera también desaparecer para que pudiéramos tener, digamos, como la tranquilidad también, porque pues es muy bonito, turísticamente es muy chévere, todo lo que usted quiera, pero no es tan seguro, porque usted sabe que un cable no le garantiza mucha seguridad a las personas. Entonces también la idea es que podamos hacer un mejoramiento de ese sector, pero sí tenemos bastantes y son muy atractivos para la comunidad y para los turistas. Señor alcalde de Guayabetal, Alexander Rodríguez Parrado, quisiéramos conocer también, ¿en qué época del año son las festividades del municipio y el santo patrono? Pues nosotros tenemos las festividades en octubre, a raíz del cumpleaños de nuestro municipio, que es el 12 de octubre. Nosotros tenemos las festividades generalmente para esa fecha. Este año las tenemos programadas del 11 al 17 de octubre. De paso, invitar a todos nuestros paisanos de Cundinamarca para que nos acompañen, para que participen con nosotros. Nuestra patrona en Guayabetal es la patrona Nuestra Señora del Carmen de Chirajara. Esa celebración se realiza ahorita el 16 de junio, en este año la vamos a realizar el 14 de junio, de julio, perdón. Y digamos que es otra de las fiestas interesantes e importantes que se celebran en Guayabetal. Y digamos ya para el 25 de agosto de este año también tenemos programada la celebración de la fiesta del campesino. Aquí hemos adoptado un modelo diferente de celebración de fiesta del campesino que se hace sectorizado, donde cada uno de los funcionarios de la administración municipal se convirtió en el padrino de una vereda y ellos se desplazan en el mismo día, a la misma hora, a todas las veredas. Les enviamos todo lo que la administración le piensa dar a cada campesino y ellos por su parte gestionan cosas adicionales y en ese mismo día celebramos la fiesta del campesino en todo el municipio, en las veredas específicamente, pues porque la idea es que realmente se benefician las personas del campo. Uno generalmente la celebra en el casco urbano, pero pues honestamente se la disfrutan solo los del pueblo y los del campo no salen. De acuerdo. Pues señor alcalde, ha sido de verdad muy grato conversar con ustedes, conocer a través suyo aspectos fundamentales del desarrollo en el municipio de Guayabetal. Muy amable, señor alcalde Alexander Rodríguez Parrado, por estar en Recorriendo Cundinamarca y muy buen día. Bueno, muchísimas gracias a todos y un saludo de verdad muy especial a todos los oyentes. Y quisiera, alcalde, quisiéramos hacerle una pregunta muy especial relacionada con este proyecto de radio que nosotros tenemos, el cubrimiento con las noticias del departamento de Cundinamarca a través de estas 25 emisoras comunitarias. ¿Qué opinión le merece? No, pues es un proyecto muy especial, muy bonito. He venido revisándolo por internet y me parece fundamental. Nosotros también ya vamos a poner en funcionamiento dentro de muy poco nuestra emisora comunitaria de Guayabetal y la idea es que también la pongamos en línea con el programa, porque me parece que llega a donde no llegan las demás emisoras, llega al corazón de las comunidades, que es lo más importante. Usted sabe que usted puede tener emisoras por todo lado, pero si no tocan los temas locales, los temas importantes, los temas que afectan a cada comunidad en específico, pues no se está haciendo la función social. Y eso les reconozco a ustedes porque de verdad vienen haciendo un trabajo muy especial, una función social muy importante por Cundinamarca y por su comunidad. Señor alcalde, pues muchísimas gracias, muy amable por sus comentarios y por estar en Recorriendo Cundinamarca. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Muy amable. La hora en Colombia, 7 de la mañana, 10 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Soam Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Vamos con la información desde Sopó, emisora Chuscal Estéreo. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? En la mañana de hoy me encuentro con el alcalde de Sopó, el doctor Jerónimo Valderrama Fonseca, quien nos va a entregar su balance y los proyectos que se pretenden realizar en el municipio de Sopó en torno al plan de desarrollo. Señor alcalde, coméntenos qué reflexión hace usted acerca del plan de desarrollo. El plan quedó muy, muy completo, un plan lleno de programas, de proyectos, un plan que recoge lo que viene de las administraciones pasadas, que plantea nuevos programas, nuevos proyectos y bueno, un plan que significa un gran aporte en ciertos aspectos. Un nuevo diagnóstico, un diagnóstico diferente, un diagnóstico completo del municipio, unas líneas de base, es decir, la información a partir de la cual se toman las decisiones claras que el municipio no tenía, que el municipio no había podido consolidar, y creo que este es un aporte fundamental. Este es un plan medible, un plan en el cual los ciudadanos y el Consejo Municipal y las demás instancias podrán estar midiendo, y eso es fundamental para un plan de desarrollo que se pueda medir. Luego, pues es un plan que incorpora análisis y diagnósticos en sectores que no había antes. Por supuesto, partimos de documentos y de información que nos dejaron las administraciones pasadas, pero que en nuestras manos fueron consolidados, fueron organizados, como el diagnóstico de la primera infancia, el diagnóstico de la población desplazada, de la población en pobreza extrema y pobreza regular, el diagnóstico en salud, el plan territorial de salud que salió, que es un documento muy interesante, y bueno, ya el diagnóstico general del territorio, que tiene elementos que antes no tenía. Entonces, ese es un gran aporte que nos permitió tomar decisiones más acertadas y que apuntan realmente a la solución de los problemas. En materia de salud, ¿el municipio de Sopó en qué nivel se encuentra? Lo primero que hay que decir es que Sopó no es un municipio certificado en salud. ¿Esto qué quiere decir? Que el municipio de Sopó no es prestador de servicios de salud, solo es promotor de la salud. Entonces, eso es fundamental porque el hospital no depende del municipio, depende de la gobernación. Estamos en un proceso de concurso para el nuevo o la nueva gerente del hospital. Sabemos que está muy adelantado. Yo creo que en 15 días tenemos una nueva persona. Depende de que ya queden firme la decisión, pero sin duda hay nuevo gerente para el municipio de Sopó, para el hospital, y eso nos va a permitir renovar las relaciones con el hospital y empezar a mejorar, porque el hospital está en crisis, está muy mal, el tema financiero está muy mal, pero creemos que con una nueva gerencia el tema se puede empezar a solucionar, y de parte del municipio pues daremos todo el respaldo y el apoyo. En salud, ¿qué hacemos? Pues nosotros hacemos acciones de prevención. Se formuló el Plan Territorial de Salud, es un documento muy extenso. Sopó ha avanzado muchísimo en la garantía del derecho a la salud, en la medida que los índices de morbilidad, es decir, las enfermedades de Sopó, son mucho más favorables que en otros territorios. Aquí no hay indicadores de mortalidad infantil ni materna, el tema de las vacunas está cubierto. Digamos que el municipio de Sopó en esos términos está muy bien. En lo que hay que avanzar es en la atención, entonces ahí habrá que apoyar al hospital. Nosotros suscribimos un contrato y un convenio con el hospital para la realización del plan de intervenciones colectivas, todo el tema de vacunación. Hay muchos mecanismos para apoyar al hospital y por nuestra parte, pues todos los programas de prevención que realiza el municipio. Cambios importantes en estos programas que van a estar coordinados con otros programas sociales que tiene el municipio, cosa que antes no se hacía. Entonces vamos a tener a las promotoras de salud cumpliendo una función más compleja de lo que antes la venían desarrollando, es decir, en apoyo a los diversos programas del municipio, y tenemos otros programas que desde otras dependencias van a terminar ayudando a la salud de los habitantes del municipio. Este de nutrición, el de los restaurantes escolares, todo el tema ahora del seguimiento que hacemos al crecimiento de los niños y niñas, los programas como el de acompañamiento de tareas, de juego, que tienen que ver con la salud mental y con la mejora de las condiciones de las relaciones internas de las familias. Entonces, pues ahí hay unos cambios importantes, pero dentro de nuestra limitada competencia. ¿De qué manera, de qué forma se piensa trabajar con los grupos más vulnerables de la población de nuestro municipio? Bien, perfecto. Grupos vulnerables. Ese es un grupo de políticas y acciones destinadas a los adultos mayores, a la primera infancia, a la infancia, adolescencia, a la mujer y a la mujer, por supuesto, en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres cabeza de familia. En estos grupos vulnerables, pues tenemos una serie de programas que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, el Centro Día, se va a ampliar el Centro Día, se va a comprar la buseta especial para los abuelitos. Vamos a tener, digamos, una ampliación de la cobertura de este programa importante del municipio. En primera infancia, pues sí que tenemos toda una política de primera infancia. Ya he mencionado en repetidas oportunidades los programas, el de tareas, el de juego. Vamos a empezar a establecer unos sitios especiales para la primera infancia. Por ejemplo, la Semillita, cuando entró en operación el Centro Integral de Atención a Primera Infancia en San Agustín, vamos a adecuar la Semillita como la primera sala cuna a cargo del municipio, porque hoy no tenemos sala cunas. Vamos a volver a reconstruir el hogar comunitario en San Gabriel, en donde parece ser que podemos aplicar unos recursos de regalías para empezar a reconstruir la escuela. Esa escuela no tiene vigas de amarre, en medio un temblorcito y se nos viene al piso encima de los niños. Entonces esa escuela hay que reconstruirla, hay que arreglarla. Construcción de un nuevo hogar comunitario en San Felipe. En primera infancia, pues hay una cantidad de intervenciones con adecuaciones de ludotecas, la de Briseño, la ludoteca rodante, digamos una cantidad de inversiones en programas y en infraestructura dirigidas a la primera infancia. Y en mujer, pues la formulación de la política de mujer y género para garantizar la garantía de los derechos de la mujer. La casa de la familia, es decir, la comisaría se nos va a trastear de donde está, porque donde está es inadecuado, porque no podemos atender a la familia y a la mujer de la mejor manera. Entonces necesitamos adecuar la casa de la familia, que va, ya tenemos el sitio, ya sabemos dónde va a ser la casa de la familia, y vamos a trasladar la comisaría para que pueda prestar un mejor servicio. Mejorar y cualificar la atención en la comisaría de familia implica profesionales idóneos y de apoyo que estén ahí en función de garantizar y de verificar el estado de los derechos de la mujer, y pues especial atención en la escuela de oficios para que la mujer acceda a posibilidades de formación, porque estamos teniendo problemas en el acceso al empleo por parte de las mujeres. Pues señor alcalde, muchísimas gracias por haber estado acá en los micrófonos de Chuscal Estéreo y específicamente de Recorriendo Cundinamarca, y gracias por toda la información que nos ha entregado. A todos muchísimas gracias por la atención, por esa invitación, y por supuesto espero estar más seguido. Para Recorriendo Cundinamarca informó Alberto Sarmiento. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Son las 7 de la mañana, 19 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Y ahora originamos la información directamente desde Zipaquirá. ¡Ah! Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá y el SENA han puesto en marcha la ejecución del proyecto La Gallina Criolla Feliz. Este es un convenio que se realizó con el SENA a partir de crear unidades productivas que buscaran nuevos mecanismos de comercialización de productos en el municipio de Zipaquirá, con el objetivo de rescatar la producción agrícola de las familias campesinas de bajos recursos de nuestro municipio. El proyecto, que actualmente está integrado por 50 familias de las veredas más cercanas de Zipaquirá, busca capacitar a los avicultores en los centros agrícolas del SENA y de la Universidad Nacional en métodos apropiados para la cría de gallinas. Este es un proyecto que nace de un equipo de trabajo, una integración del SENA, que distribuye, pues, facilita la formación académica, todos los conocimientos básicos para desarrollar el programa. Estamos en compañía de la Alcaldía de Zipaquirá, en apoyo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico, y nace con el interés de apoyar las familias, los sectores más vulnerables, los jóvenes. El programa en general va dirigido a jóvenes rurales emprendedores. El objetivo principal de este método de crianza de gallinas totalmente criollas es posicionar la marca en Zipaquirá y La Sabana en producción de huevos libres de hormonas y medicamentos, abriendo así pequeñas empresas familiares dedicadas al proceso y desarrollo avícola. Recuperar la gallina criolla, ya que en Zipaquirá existe un buen mercado para el huevo como tal y para el pollo en engorde. La pareja fue creciendo y un día desde mi... En este momento estamos trabajando específicamente con Río Frío y San Jorge, sin embargo el proyecto hay que extenderlo en todas las veredas del municipio, pero en las unidades productivas experimentales se está haciendo con estas dos veredas. Más o menos estamos manejando 50 familias que buscan desarrollar un proceso de capacitación por medio del SENA y haciendo un acompañamiento del asesoramiento técnico con la Secretaría de Desarrollo Económico. El proyecto, que ha sido un incentivo comercial para los zipaquireños, busca fomentar en nuestros campesinos emprendimiento e iniciativas que logren el cambio no solo en las zonas urbanas, sino integrando también el campo. Siete de la mañana, 22 minutos, en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. La alcaldía de Zipaquirá expidió el decreto 052 del 1 de junio de 2012, por medio del cual se establecen los horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio. El decreto definió y caracterizó a establecimientos como discotecas, tabernas, bares, café concierto, tienda, cantina, cancha de minitejo y de tejo, club social, club deportivo de tejo, canchas sintéticas de fútbol, sala, billares, casa de lenocinio, casinos, bingos, juegos electrónicos, casas de banquetes, licoreras, restaurantes, pizzerías y comidas rápidas. El acto administrativo determinó los lugares en los que están prohibidas y permitidas estas actividades de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial y estableció los horarios para su funcionamiento. El decreto prohíbe el ingreso de menores de 14 años a los locales de juegos electrónicos, el uso de parlantes al exterior de los locales comerciales, la ocupación del espacio público para actividades de carácter comercial y el consumo de bebidas alcohólicas en parques, andenes, vías, polideportivos y zonas verdes. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Noticia deportiva. En Soacha, sala de redacción, luego de recorrer tierras del departamento del Meta y de tener como primer líder al cundinamarqués y ex campeón mundial de ruta sub-23, Fabio Duarte, la vuelta a Colombia partirá hoy viernes del municipio de Soacha para recorrer varios municipios y llegar a Ibagué. La etapa partirá del parque principal a las 9 de la mañana y pasará por Fusagasugá, Melgar, Girardot, Espinal, Chicoral, Picaleña y terminará en la plaza de Bolívar en Ibagué. Este año la vuelta consta de un prólogo y 11 etapas que recorrerán parte del país, concluyendo el próximo sábado 23 de junio en Medellín. Cundinamarca compite con el equipo Néctar Calidad de Vida, Lotería de Cundinamarca, conformado por 10 ciclistas de la categoría élite, oriundos del departamento, y uno de Boyacá. José Roa de Soacha, Freddy Malaver de Ovaté, Armando Cárdenas de Madrid, José Salazar de Chía, Sebastián Caro de Funza, Norberto Wilches de Faca, Gerardo Rodríguez de Bogotá, Juan Camilo Castiblanco de Bogotá, William Rodríguez de Bogotá, así como Flover Peña de Boyacá, dirigidos por el entrenador y manager Roberto Sánchez, alias El Oso Sánchez. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por su sintonía. Finaliza esta emisión del primer magazine de integración del departamento, Recorriendo Cundinamarca. Mañana los esperamos con el resumen semanal y la participación de la radio comunitaria. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.